Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Queridos amigos de Mundos Diferentes, vamos a comenzar un ciclo de tres programas con la participación del músico uruguayo y multiinstrumentista Hugo Fattoruso. Y vamos a empezar ya a contarles a ustedes de qué se trata todo esto. Justo cuando la aventura de los Shakers llegaba a su fin, los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso lanzaron en 1969 un curioso disco llamado La Bossa Nova de Hugo y Osvaldo, un homenaje a la música con la que crecieron y tocaban desde muy pequeños: jazz, bossa nova, candombe y música popular brasileña, pero añadiendo un toque de magia shaker con algo del pop psicodélico, siguiendo un poco los pasos de las canciones de los Shakers. Fue editado en Uruguay y Argentina. Dentro de la extensísima discografía de los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, hay una cantidad de joyas escondidas, desde álbumes muy prestigiosos que tienen una fundamental, pero no debidamente acreditada, participación suya, a discos solo conocidos por fans y coleccionistas. Una de estas rarezas es este álbum casi secreto que pasó casi desapercibido, pero que con el tiempo se volvió un preciado objeto de colección. Pese a su extrema juventud, los dos hermanos ya eran, en ese entonces, músicos profesionales experimentados. Desde niños habían sido parte, junto a su padre, del trío Fattoruso, dedicándose luego a tocar jazz y toda clase de música. Esa mezcla de descubrimientos de adolescente, junto a una gran experiencia y training musical, hizo de ellos, en sus distintas facetas, músicos con mayúscula. En 1969, Hugo y Osvaldo vivían en Buenos Aires y tenían un contrato que cumplir con el sello Odeón. Según recuerda hoy Hugo, la idea de grabar un disco de bossa nova con temas propios y algunas versiones donde él y Osvaldo se ocuparan casi en exclusividad de todos los instrumentos partió de ellos. El disco muestra el talento, la apertura musical y la temprana originalidad como creadores de Hugo y Osvaldo. Tienen una pizca de toque Beatles de los Shakers, mucho oído jazzístico que ambos curtieron desde su infancia, una novedosa lectura de la bossa nova mezclada con otros ritmos regionales y un espíritu de libertad y frescura que estaban en los Shakers y seguiría con otros rumbos en su posterior experiencia. Lo más particular de la bossa nova de Hugo y Osvaldo es su mezcla entre una propuesta de bossa más convencional con ciertos arreglos y giros armónicos y melódicos que se apartan completamente de ese ambiente. Este álbum olvidado es un eslabón fundamental que une las experimentaciones de la conferencia secreta del Toto Bar con lo que Hugo y Osvaldo desarrollarían en Estados Unidos durante la década del 70. El salto pop de los Shakers a la experiencia jazz fusión de OPA tiene su punto de apoyo en la bossa nova de Hugo y Osvaldo. Como nunca se reeditó, las pocas copias del lanzamiento original se transformaron en un preciado objeto de colección, como les contaba. En 2006, un ignoto sello discográfico italiano editó el álbum en CD y volvió a despertar el interés por esa música. En este 2022, el disco finalmente recibió la edición en vinilo que se merece por parte del sello español Sommor y es distribuido por Little Butterfly Records de manera exclusiva en Uruguay. Acá en Mundos Diferentes les ofrecemos ese sonido fresco de los 60 en su formato original para que degusten esta joya con todas las letras y que 53 años después vuelve al vinilo, como les contaba. Escucharemos a Hugo y Osvaldo Fattoruso desde su disco La Bossa Nova de Hugo y Osvaldo de 1969, la canción de autoría de los dos, tema que ya había sido grabado con anterioridad por los Shakers en 1968. El piano y la rosa. To watch from a hill I used to go, I hit a rose. Asking some. to pick her up. Showed she was, can't see how old I am. With a smile she looked at me. You're the last to whom I speak in this mood. You're the pine and I'm the rose, she said. Let me love you, love me and give me a kiss. Make a hole of scrolls and wonder. Funeral of fleeting roses. In the wood of sky and love, so a girl with face of rose, with face of diferentes. Les invito a que recordemos hoy a Horacio Fontova desde el Fontova Trío, desde su primer disco en el año 1982, que se llamó igual Fontova Trío, donde ahí aparecía aquello que fue un hit, que era una canción que se llamó Me tenés podrido y que seguramente todos por aquella época cantábamos. El Fontova Trío estaba integrado, claro, por Horacio Fontova, por Carlos Mazzanti en el bajo y en los coros, y por Fena de la Mayora en percusión y coros. Y en este primer disco aparece también el clarinete de Daniel Melingo y la guitarra eléctrica de Sky Bellinson, uno de los fundadores de los Redonditos de Ricota. Acá, desde este primer disco del año 1982, que se llamó Fontova Trío, les invito a que escuchemos esta preciosura que se llama Qué mañana rara. Caliente y la palabra basta,